vieja y un viejito se cayeron en un pozo. La viejita le decía, qué viejito tan sabroso. La viejita le decía, qué viejito tan sabroso. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va para Barranquilla, se va.